Buenos días a todos. Vamos a realizar la actividad destinada a esta mañana, que va a ser parte del cierre de este encuentro. Y para ello tenemos a nuestro hermano José Tarrago, a quien todos ya conocéis, que nos va a hablar sobre la devoción o atma facilita el encuentro interno. Gracias. Buenos días a todos. Antes de empezar, quiero haceros partícipe de una imagen que he tenido esta mañana. Esta mañana estaba sentado donde está ahora Isabel. Se inició la conferencia, se inició la meditación. En un momento determinado, abro los ojos y veo a Pedro Bel levitar por encima las cabezas de todos los presentes. Y entonces, como no llevaba las gafas, me he fijado bien y me he dado cuenta que estaba sentado encima de la ventana. Yo no sé cómo lo ha hecho en un espacio tan estrecho. Digo, fíjate, con qué entrega él está trabajando y está levitando. Y he visto que no se movía, y entonces, claro, esto me ha preocupado. Bueno, después me he dado cuenta que no, que estaba sentado. Es nuestro yogui. Digo esto porque ayer Isabel dijo que es mejor empezar con un poco de ilusión y alegría. Pero eso que he dicho es cierto. Hace cosas muy raras. Bien, queridos hermanos, hermanas, me he visto en la necesidad de ampliar un poquitín la exposición que he preparado para todos vosotros, puesto que los que han pasado antes que yo me han obligado. Entonces me han hecho trabajar un poco más. Hemos escuchado 5 conferencias que en realidad han sido 5 verdaderos regalos para nuestra inteligencia. Pero si he de ser franco, 2 de ellas me han rozado el corazón. Se ha versado distintos enfoques sobre el genérico que nos han ilustrado y además nos dan la oportunidad de reflexionar en ellos en nuestras propias casas. No sé si es favorable para el último orador o no cerrar este ciclo de conferencias, porque en estos casos siempre se dice lo mismo, ya se ha dicho casi todo. Pero os aseguro que este no es mi caso. Tengo y quiero deciros cosas que para mí son importantes y que me permiten observar la vida con mayor plenitud y desde un enfoque, para mí, mucho más sugestivo. No entraré en detalles sobre lo que mis anteriores compañeros han ofrecido de corazón, y espero y deseo que encuentren en mis palabras alguna respuesta a sus inquietudes, así como también para todos vosotros en conjunto. También quiero decir, antes de empezar, que espero no herir ninguna susceptibilidad en cuanto voy a decir, y si algo de lo que diga no lo veis claro, no os cerréis en banda. Estad atentos, pues es posible que en el transcurso de la charla vuestra opinión, sin perderla, se ilumine y eleve la conciencia en el campo de la comprensión y os permita observar plenamente identificados con todo lo que voy a exponer. A estas alturas, y me refiero a mis años, no puedo permitirme el perder el tiempo, así como tampoco dar rodeos para expresar lo que siento. Así que voy a ir directo al grano. No a la letra que mata, sí al espíritu que la vivifica. Es decir, expresar con el corazón lo que la mente no entiende, pero sí que el corazón de los que escuchan con atención comprenden. No tenía pensamiento ni idea de utilizar ese pequeño diagrama, ese pequeño dibujo que os he ofrecido en esta pizarra, pero la charla de Ramón Cabeda me ha sugerido, cuando ha hablado de las correspondencias, de que realmente lo que voy a hablar es de las correspondencias que existen entre lo real y lo transitorio. Y esa correspondencia os la he dibujado en la pizarra. Existen unas correspondencias desde la tríada superior a la tríada inferior, que me parece que todos conocéis porque esto está en la literatura teosófica. La correspondencia de Atma se dirige directamente al cuerpo físico. Atma, voluntad espiritual. Voluntad espiritual, si queremos, en el cuerpo físico. Pero, dice la teosofía, lamentablemente la voluntad espiritual es destronada en el mundo físico. La sacamos de su centro y la dirigimos hacia el exterior, utilizando el deseo como motor. Eso lo dice la teosofía. Buddhi, íntimamente ligado, correspondiente con el cuerpo emocional. Y manas con el cuerpo mental. Ahí vemos las correspondencias que existen entre la realidad del ser, a la cual llamamos el yo superior, y nuestro cuerpo personal, nuestro yo inferior, nuestra mente, nuestras emociones y nuestro cuerpo físico, íntimamente unificado con esa realidad, lamentablemente separadas en el tiempo. Nuestra labor es precisamente, ¿no lo he puesto? Sí, armonizarlos, estos con esto, porque en realidad esto ha salido de esto, no es algo independiente, surge de cada uno de ellos esta parte transitoria, y esa parte transitoria precisamente es la que toda la humanidad tiene que transformar. Voy a decir algo que posiblemente llame la atención, pero está descrito con el fin de que corresponda a esa labor que todo individuo tiene que realizar, es decir, transformar lo externo para poder penetrar nuevamente en lo interno y que lo latente se haga activo. Este es el proceso, no es nada más ni nada menos, no es difícil, es fácil. Un gran teósofo que se ha marchado no hace muchísimo tiempo y que todos conocéis, Saturnino Torra, él decía, es fácil, solamente hay que dar un paso. Y uno se dice, ¿y qué paso hay que dar? Nada, simplemente de aquí a aquí un paso. No se para un paso. La realidad. Pero dice, amigos míos, este paso tiene que ir apoyado por esa gotita de agua diaria que el individuo tiene que destilar de sus propias disciplinas para transformar su naturaleza humana en divina. Esa es la realidad. Y de eso vamos a hablar. He tenido, como no, pues mis pequeños conflictos, que a veces paraliza la inspiración. El tema de estas jornadas ibéricas es, como todos sabéis, transformación interior. Todos sabemos el significado de lo que se nos quiere dar a entender con ello. Cuando Ramón Cabeda me preguntó si acudiría al Escorial, para dar una charla, acepté encantadísimo, encantado. Como podéis imaginar, el genérico me gustó. No obstante, después, reflexionando sobre el particular, me di cuenta que algo a mi entender no estaba claro. Y esta falta de claridad me impedía el inicio de este trabajo. Vosotros os preguntaréis, ¿qué podrá ser? Nada grave. Pero me parece necesario una aclaración sobre este particular. En nuestro interior, queridos hermanos, no hay nada que transformar. Pues el yo real, el ser divino en el hombre, lo es todo. Siempre presente dentro de nosotros, como el sol en el cielo brillando con luz propia. Pero las nubes no nos dejan ver esta realidad, es decir, nos lo velan. Y no obstante, nosotros moramos bajo ellas y no lo vemos. Las nubes pueden ocultar el sol, pero por encima de ellas el sol brilla eternamente, siempre está presente. A mi entender, es tarea de cada uno de vosotros, de nosotros, purificar los vehículos de conciencia, estos que tenemos por aquí, con el fin de disipar las nubes kama-manásicas y que el fulgor del dios sol brille en los corazones, siendo una lámpara, como dice Sri Ram, de nosotros mismos. No es él quien se ha de transformar, no, sino el yo, ego personal. Así que el genérico, para mi tranquilidad, no para la vuestra, pero sí para la mía, para iniciar este trabajo, me he visto en la necesidad de añadirle una palabra, corta y pequeña, que es hacia. Con lo cual, para mí, el genérico para este trabajo es la transformación hacia el interior. Sabemos y se nos ha dicho aquí que el principio de la transformación empieza desde arriba, pero no cuando ya se ha manifestado todo hacia afuera. La transformación entonces es de fuera hacia adentro, siempre con la vitalidad del poder inherente de la realidad suprema en el hombre. Después de esta pequeña aclaración que, para mi entender, era necesaria para mi tranquilidad, no para la vuestra, porque estáis por encima de todo esto, pero sí para mi tranquilidad, entro en el tema que he preparado para el día de hoy. Quienes entran en el reino del ser, del yo o Atman, comprenderán los misterios divinos y cada uno aprenderá la verdad y la sabiduría solo en proporción a su capacidad para recibir en su corazón la luz divina de dicha verdad. Para aquellos cuya vida consiste únicamente en la mera luz de su inteligencia, los misterios divinos de la naturaleza no les serán comprensibles, porque las palabras que pronuncia la luz no son entendibles por las almas identificadas en lo externo. Únicamente aquel que se desprende o abandona su propio yo inferior puede conocer la verdad, porque solo es posible conocerla en la región del bien absoluto. Toda verdad relativa hace referencia únicamente a las personalidades inestables de los hombres, puesto que nadie puede conocer la verdad de lo absoluto, excepto aquel que, elevándose por encima de la esfera del yo inferior, llega a la región de lo real, de lo eterno e inmutable. El hacer esto es, en cierto sentido, morir para el mundo. O lo que es lo mismo, desembarazarse por completo de la noción del yo personal, el cual es tan solo una ilusión, y llegar a ser uno mismo con lo universal, donde ni el menor sentimiento de separatividad existe. La mayoría de los seres humanos tenemos una cierta relación con el mundo externo, y al parecer esta relación externa es la que domina prácticamente todo nuestro tiempo. Algunas personas pueden objetar que están contentos con sus conocimientos y que no desean profundizar más. Esto, sin embargo, equivale a privarse de todo progreso ulterior y condenarse a permanecer sumido en el error y en la ignorancia. Porque una ciencia que depende por completo de ilusiones externas no es más que una ciencia ilusoria. No podemos apoyar la ciencia oculta en la ciencia externa e ilusoria, que finalmente también va a desaparecer. Porque, ¿qué es lo que dicen los sabios? Ellos dicen que debéis de aprender el conocimiento de la realidad, de todas las irrealidades existentes y de la realidad que las apoya como fuerza. Pero finalmente, continúa diciendo, os quedará algo más por aprender al final. Y uno se pregunta, ¿y qué es lo que va a quedar por aprender? Y dice el sabio, desaprender todo lo aprendido. Esta es la esencia de vida que se transmuta en el corazón de quien ha ido más allá de la mente. Cuando uno ya no está sujeto por la mente, cuando uno no es esclavo de la mente, ha refundido los aspectos activos, emocionales y mentales en una dirección, la purificación total de aquello que se ha experimentado necesariamente en el mundo de la forma. Y a menos que la verdadera cualidad de esta actividad interna se conozca, que no conocemos, pero a menos que esa cualidad de la actividad interna se conozca, el verdadero carácter del fenómeno externo no será en realidad comprendido. Pensemos además que el hombre real e interno, que reside en la forma externa, mantiene ciertas relaciones con la actividad interna, vosotros y yo, y la humanidad entera. Existe una cierta relación interna con el cosmos, las cuales no son menos estrictas y definidas que las relaciones existentes entre el hombre externo y la naturaleza externa. A menos que el hombre conozca las revelaciones que le digan al poder de su ser divino, jamás comprenderá su propia naturaleza espiritual y nunca alcanzará el verdadero conocimiento del sí mismo. La finalidad, el reto que tenemos ante nosotros durante todas las existencias es el mismo. Y no lo vemos claro. Es conocerse a sí mismo. Conocerse a sí mismo no quiere decir hablar de lo personal, de esa realidad oculta. En los recovecos más profundos de la conciencia está la auténtica respuesta. Dice la voz del silencio, bucea en lo más profundo de tu corazón, escucha la voz de Dios, que es tu propia voz. Percibir la verdadera relación que existe entre lo que hoy y ahora somos y el absoluto, elevándonos a su exaltado plano de existencia que ocupa en la naturaleza, es y tiene que ser el único y verdadero objeto de la ciencia oculta llamada teosofía. Esto es el único objeto por la cual la teosofía afloró en el mundo entero. Para que el hombre se dé cuenta que él tiene que realizar ese proceso y dejarse de vagabundear por el mundo de las formas, perdiendo la conciencia de lo que es él mismo, alejándose más y más de su propia realidad. Estamos en un momento favorable, independientemente de las cosas que se escuchan. Ya no descendemos. La humanidad entera ya no desciende. Ha pasado el cénit del descenso. Resurge del Kali Yuga. Su primer paso en la vida de hoy en adelante, siempre, para toda la humanidad, es de ascender. Hemos pasado la mitad de la evolución humana, con lo cual nuestros primeros pasos, aunque no los veamos, todo cuanto hagamos es acercarnos a la fuente de donde todo surgió. El hecho de que hayamos nacido en una cierta casa o en una cierta ciudad o país, no indica de manera alguna que tengamos que permanecer ahí durante toda nuestra vida. O bien, el hecho de que pertenezcamos a una condición física, moral o intelectual inferior, no se nos impone la necesidad de permanecer siempre en tal estado y de que no podemos hacer ningún esfuerzo para elevarnos a mayores alturas. Desgraciadamente, eso ocurre. Pero hay que poner fin a esa tendencia cómoda de ver pasar los días y no realizar ningún esfuerzo en pro de nuestra propia realidad. La ciencia más elevada es aquella cuyo objetivo es el más elevado de todos los conocimientos. Y no puede existir otro objeto más elevado ni más digno de ser conocido que la causa universal de todo bien. El ser, Atman o Dios, en el hombre es el pensamiento más elevado de los conocimientos humanos. Podemos buscar. Pero si analizamos este conocimiento real, que encierra la respuesta a todas las preguntas que hayáis formulado en vuestra vida y todas aquellas que os formularéis en el futuro, si no analizáis la realidad, el fondo genuino de donde surge vuestra propia conciencia, y llegáis en ese momento en que os dais cuenta que sois el ser, que sois el Atman, que sois la divinidad, que sois Dios, que sois el amor, que lo sois todo, y que lo ignoráis. El gran problema de la humanidad es que ignoramos esa realidad que somos y que está más cerca que nuestra propia piel. El ser Atman o Dios en el hombre es el pensamiento más elevado de los conocimientos humanos. Y nada podemos saber en cuanto a él mismo, como no seas la manifestación de su actividad en el interior de cada uno de nosotros mismos. Y no podéis alegar ignorancia, ni vosotros ni yo. Tenemos el conocimiento suficiente para darnos cuenta que no podemos alegar ignorancia ante este hecho. Información más que suficiente como para darnos cuenta que somos una realidad viviente y que la realidad viviente de todos aquellos que están conmigo son una única realidad. Aquello que dice que todo aquel que se sienta uno contigo sepa que es también uno con todos los demás, no son palabras. Es la revelación mediante la palabra, eso sí, de que existe un contenido, una vida que se manifiesta en esencia en todas las formas humanas, en todos los objetos de vida, en todas las manifestaciones de la naturaleza, está esa misma esencia. Y esa misma esencia, vosotros mismos lo habéis dicho en múltiples ocasiones, es la vida. Y no hay una vida para cada objeto, una vida para cada individuo. Hay una vida que se manifiesta en cada individuo, la misma vida. ¿No sería coherente la manifestación de todo un cosmos si cada uno dependiera de su propia vida? La vida no nos pertenece. La vida utiliza estos cuerpos para abrirse ante lo absoluto. Porque la vida que se mueve despierta mediante el movimiento, mediante la fricción que existe entre espíritu y materia, el despertar de esa auténtica luz que encierra en su interior. Esta es la auténtica realidad que el hombre tiene que llegar a comprender en el transcurso de su experiencia, en el peregrinar de esa mónada por estos mundos. Ese peregrinar le es indispensable, no viene de vacaciones. Es indispensable el peregrinar del alma, porque el poder latente de Dios que encierra en su interior está latente esperando esa fricción que existe entre espíritu y materia para despertar esos poderes latentes y hacerlos activos y que la chispa se transforme en lo que siempre ha sido, en la hoguera. ¿De dónde surgió? Es un símil para que entendamos realmente la fusión de lo que es la conciencia individualizada, fragmentada en la humanidad como una sola unidad. El principal objeto de la existencia del hombre en este mundo es la purificación de la voluntad de todas las impurezas y el cultivo de las mismas hasta que se convierta en potente energía espiritual. Hemos dicho antes que aquí la voluntad espiritual en su descenso es destronada. Pero se mueve mediante el qué, el deseo, la ilusión, la pasión. ¿Y qué es lo que nos gobierna a nosotros? El deseo, la pasión, la ilusión, el tener. Eso es lo que nos mueve. ¿Es malo? No. ¿Es bueno? Hasta una cierta etapa, sí. Después, no. ¿Qué es lo que hay que transformar? Precisamente lo que hemos trabajado hasta este momento. En realidad, hemos creado hasta este momento, y vosotros bien lo sabéis, un carácter, el que poseéis. No hay nadie que tenga el mismo carácter. Cada uno tiene su propio carácter, o no tiene carácter. Al uno le decimos no tiene carácter, a otro le decimos tiene demasiado carácter. La fricción y la función de todo este proceso, en que el deseo nos mueve, la pasión nos mueve, nos arrastra, nos lleva, es crear un carácter. Y ese carácter lo hemos ido creando en el descenso hacia la materialidad más dura y más densa. Salimos de ese punto neutro para ascender. Si estamos para ascender, quiere decir, a mi entender, que hemos desarrollado un carácter y que lo tenemos. Pero este carácter está revestido de todo. De todo. ¿De todo lo malo? No. De todo lo bueno y de todo lo malo. Una amalgama de cualidades y de defectos. Todo está ahí en nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Observar. Hay técnicas que nos dicen, observa cómo piensas, cómo sientes, cómo actúas. Y nos daremos cuenta porque hay suficiente cualidad en nosotros para discernir entre lo que es justo y lo que es injusto, en lo que está bien y lo que no está bien, en lo que debemos o no debemos hacer. Estamos capacitados, la mayor parte de la humanidad, para saber qué es lo que debe de hacer si él quiere mejorar su carácter, si quiere purificar su carácter, si en vez de herir a los demás los quiere ayudar, si en vez de molestar los quiere suavizar. Hay que quitar las espinas de nuestro carácter, los dardos dañinos que molestan a los demás. Saber y tener el tiempo de escuchar, aunque tengamos prisa para otras cosas. ¿Para qué? ¿A dónde nos conduce la prisa? ¿A desatender a aquel que necesita ser atendido? ¡Oh, qué cosas! Estamos equipados lo suficiente con el carácter que poseemos. Uno dulce, el otro más áspero, el otro más, digamos, más razonable, el otro menos irrazonable. Pero cada uno tiene que pulir la parte mediante la cual se le impide entrar en el centro de la conciencia de forma consciente. Hay que purificar el carácter. No hay nada que sea bueno, no hay nada que sea malo. Todo cuanto existe, existe porque es necesario. Y ahora lo que hay que hacer es elevar los aspectos superiores, sacar la maleza de nuestra parcela, la maleza que priva que la cualidad fina y pequeña, humilde, que existe ya en vuestro jardín, la podamos observar, la podamos oler. Porque los abrojos y las malas hierbas y los matorrales ya han sido sacados del carácter. ¿Y qué es lo que quedará si quitamos todo esto? Las cualidades que ennoblecen al ser humano. Continuamos. ¿De qué provecho sería para todos nosotros el conocer intelectualmente los misterios de la vida oculta y poder hablar sabiamente acerca de los atributos del Logos, si en el altar de nuestros corazones no ardiese el fuego del amor divino? ¿De qué nos serviría? La inteligencia abandonada del espíritu que da la vida se desvanecerá, a menos que la llama espiritual que se halla en la cueva etérica del corazón arda en él, emergiendo del sí mismo la luz de la conciencia de lo eterno. Si no estamos en posesión del amor hacia el bien, más nos valdría permanecer sumidos en la ignorancia. Por tanto, es indispensable tener siempre presente que quienes tienen el conocimiento de lo que es en sí la teosofía o ciencia oculta y no se esfuerzan en profundizar a causa de su mala disposición o voluntad, cometen inconscientemente un grave error contra la verdad del conocimiento espiritual que finalmente repercutirá directamente con sufrimiento y dolor sobre de sí mismos. Porque pudiendo hacer lo que la oportunidad le ofrecía, ha pasado de largo. Decía Saturnino Torra, y después viene el rechinar de dientes. Pero hay la contraparte. En relación al verdadero teósofo o teósofa, cuyo corazón arde con el fuego del amor divino hacia el bien, la luz de Budi iluminará vuestras mentes, nos inspirará buenos sentimientos y nos hará realizar buenas acciones. Pensemos que la posesión de la sabiduría del mundo no tiene ningún valor permanente, pero la posesión de la sabiduría divina, más conocida como teosofía, es imperecedera, es eterna. ¿Qué es lo más importante para nosotros? ¿El triunfo de nuestra vida personal o la comprensión e identificación con nuestra vida espiritual? ¿Qué es lo más importante? Porque tomaréis la decisión por lo que consideráis más importante. Hay que hacerse la pregunta, ¿qué es lo más importante? Cualquiera de los dos que escojáis, triunfaréis. Eso es una realidad. Porque pondréis todo vuestro ardor para lograrlo. Si es la vida material, triunfaréis. Pero si el discernimiento os dice que lo más importante es lo eterno, lo imperecedero, lo real, lo que siempre es, tomaréis la decisión de penetrar en lo más profundo de la conciencia y triunfaréis. Porque la voluntad finalmente es poder, tanto en el físico para las cosas físicas, como en lo espiritual para lo espiritual. Eso es el poder. Esa es la alquimia a la cual hacía referencia Pedro Bell. Esta es la auténtica relación que existe entre aquello que es y lo que no es. Pero lo que no es ha surgido de lo que es. Somos hijos de estrellas. Somos hijos de polvo de estrellas, se dice. porque hay escuelas que se nos dice que el Dios superior es el ángel solar. Buscad el significado de lo que quiere dar a entender. Tengamos bien presente que nuestra naturaleza interna, o lo que es lo mismo, nuestro divino ser, es existencia, conocimiento y felicidad absoluta. Eso es la luz. ¡Milagro! Sí, sí. Yo ya estaba sufriendo. Estaba sufriendo. Porque mis capacidades físicas están mermando, es normal. La naturaleza es muy sabia. Deja en los principios que todo el poder de la naturaleza pues tenga dominio sobre todo lo demás. Y finalmente lo demás, que es espíritu, es quien tiene el dominio sobre la materia. Claro, pues mis ojos ya prácticamente, no sé si ponerme las gafas, sino ponérmelas. No sé si esta distancia me va bien o me tengo que acercar más. O sea que al mismo tiempo que hablo estoy sufriendo. Es un decir, porque lo que estoy disfrutando no lo podéis imaginar. Son palabras. Bien. El principal objeto de la existencia del hombre en este mundo es la purificación de la voluntad en todas las impurezas y el cultivo de la misma hasta que se convierta en potente energía espiritual. ¿De qué provecho sería para nosotros el conocer intelectualmente los misterios de la vida oculta y poder hablar sabiamente acerca de los atributos del Logos, si en el altar de nuestros corazones no ardiese el fuego del amor divino? Bueno, si todo esto lo hemos dicho, ¿por qué lo vamos a repetir? Vayamos al grano. Os digo que juega pasadas. Es la edad. Bueno. Sí, eso es. Eso también lo hemos dicho. Lo que tiene que haber hecho es pasar página. Hay que pasar página siempre. Siempre hay una página en blanco en la que escribir. Bueno, a causa de la ignorancia, que la ignorancia es consecuencia de los gruesos velos en los que nos hemos sumergido. Olvidados de nuestra realidad, permanecemos aún, muy a nuestro pesar, comprometidos con el mundo donde impera la relatividad de lo bueno y lo malo, del placer y del dolor, de la vida y la muerte, es decir, todo género de opuestos, desde la cuna a la tumba. Comprometidos con la acción incesante, luchando por eludir lo malo y realizar lo bueno, pensamos que podemos experimentar a través de la acción una felicidad infinita y eterna en el mundo exterior. Solo gradualmente descubrimos la imposibilidad de obtener una felicidad permanente a través del trabajo asociado con el yo, conciencia y el deseo de ver resultados. Es absolutamente imposible adquirir felicidad infinita por medio de acciones finitas, gobernadas por las leyes de causa y efecto. Eso hay que tenerlo bien presente. Hay maestros que nos han ilustrado en este sentido, diciendo muy llanamente: la felicidad no es de este mundo, no la busquéis. Quevedo lo encontraron un día por la montaña con un farol encendido y era de día. Y dice: ¿pero qué estás buscando? ¿Que estás buscando caracoles? Y dice: no, pues ¿qué buscas? Un hombre. Un hombre consciente de su propia realidad. hay gente, personas, que ha trascendido lo humano. Y si no están en lo divino, lo están rozando. Las alas del ave fénix que nos mencionaba Pedro Bell lo están acariciando y se lo están llevando como la gracia de Dios le acerca a su propia divinidad. Así que, por ello, y a través de la ciencia sagrada llamada teosofía y toda su literatura, a la larga aprendemos que karma, la acción, ha de realizarse para que produzca buenos efectos espirituales. Es decir, el que obra debe de considerarse a sí mismo como un instrumento en las manos del divino ser, Atman, Brahman, Dios, la realidad en el hombre. Pues el trabajo realizado con este espíritu purifica el corazón y nos inclina a su cultivo de la meditación y a la indagación del conocimiento de sí mismo. A veces yo oigo, no hay que leer tantos libros. Sí, es verdad, no hay que leer tantos, pocos, pero muy bien leídos, muy bien meditados, reflexionados. Yo decía en los cursos siempre a las personas, mirad, leed un cuarto de hora y reflexionar sobre lo leído 10 minutos. Y mi esposa decía, no, estás equivocado. Leed 10 minutos y reflexionad durante media hora sobre el contenido de lo mismo. La intuición femenina es la gran energía del mundo. Si no fueran por las mujeres, hoy no estaríamos aquí. Es verdad. Entre otras cosas, ser mujer es, no encuentro la palabra, porque la palabra es tan preciosa que no sale por unos labios burdos. Pero ser mujer es la cosa más preciosa que existe, dar vida, aunque sea perecedera la vida que va a dar, da la oportunidad al espíritu que a través de esa corta vida pueda despertar la esencia del ser. Ese sentimiento femenino de madre que da la vida por aquella forma de vida perecedera que da, no lo hace el sexo masculino, no lo hace, ni conoce el auténtico sentimiento que surge de las entrañas de la persona, que da paso a una forma que va a crecer y que va a desarrollar en ella esa potencialidad de vida que llamamos el ser, Dios o Brahman. Vedlo por este punto. Yo siempre digo a mis amigos, si pudiera escoger en la próxima existencia, quiero un cuerpo femenino. Porque es algo que debo de aprender. Por lo menos ahora no sé, posiblemente en el pasado sí he sabido. Pero ahora sé cosas que antes quizás no sabía. Que deben de ser reafirmadas reveladas. En un cuerpo femenino. ¿Cómo? Reveladas. Ah, reveladas. No, refrendadas por un cuerpo femenino. Bueno, no nos pasemos, vayamos al grano. Cuando este proceso de interiorización empieza a dar resultados, claro, es bien, empieza a dar resultados, al parecer, y es obvio que así sea, la acción externa decae gradualmente hasta reducirse en un mínimo, vale decir, a lo indispensable para el mantenimiento de la vida dentro del cuerpo físico. ¿Queréis hacer la prueba? Y veréis los resultados. Poned pasión, como dijo Isabel, en esa determinación de cerrar el contrato con la conciencia divina y decir: voy a cumplir hasta el último requisito, voy a dar hasta el último aliento. Mi sangre es para dar vida a la propia vida. Y veréis que todo el poder externo que existe en la personalidad se debilita, decae y finalmente muere. Pero hay que tomar esa resolución, ese compromiso. Y cito frases que se me han quedado grabadas en la mente, pues, de Saturnino Torra. Él decía: sed como la gota de agua que cae gota a gota, sin parar, día a día, hasta que el pedernal se agujeree. ¿Qué quiere decir? Siempre la gota cae una tras otra y llega a agujerear el granito. Esto es lo que se da a entender si nuestra atención no se distrae, esa distracción constante, como una flecha, atravesará esa coraza que la ignorancia nos tiene envueltos. Y si atravesamos esta coraza, si la agrietamos, la luz de lo divino, a través de la grieta, va a bañar nuestra propia faz. Y entonces podremos decir: he visto. Yo lo sé, he visto. Y en un momento determinado de vuestras existencias diréis lo mismo: he visto. Pero lo que habéis visto solamente es para vosotros, para cada uno de vosotros, etcétera, etcétera, etcétera, que es lo que nos quiere decir. Y al parecer, el que actúa en esta línea se satisface naturalmente con todo cuanto sucede, sin sentimiento de apego a lo que es agradable y de aversión a lo opuesto, entregado devotamente a la contemplación del yo superior, que es la realidad única más cercana, y ocurre por fin que por medio del conocimiento realiza la verdadera naturaleza del alma y obtiene la paz y es liberado de los infinitos sufrimientos del mundo. Esto también, a veces, pues uno juega un poco con el conocimiento, que no se debe de jugar, pero para comunicar a las personalidades, pues también juegas un poco con ese conocimiento. Y yo digo: fijaros bien, la gente tiene miedo a la muerte, cuando la muerte es la liberación. Lo que hay que tener miedo es de nacer. ¿Por qué nacer, amigos míos? Descender de los planos superiores hacia los planos inferiores, perder la conexión con la realidad de lo que somos y tener que aprender en la forma de un niño pequeño quiénes son nuestra familia. Aprender a leer, aprender a ir a la escuela, aprender a andar. Hay que aprenderlo todo. Esto es difícil. Y en cambio, desencarnar, morir, es la liberación. La liberación para todas aquellas personas que realmente, habiendo hecho ya su experiencia, y habiendo madurado su cuerpo o envejecido, pues necesitan a gritos esa liberación. Porque liberarse del cuerpo físico en un momento determinado es realmente la gran necesidad. Y todos estamos muy cogidos a esas paredes de ignorancia que nos tienen fuera de esta realidad. Bien. No sé si me he pasado una hoja, porque hay un tema que quería hablar y no aparece. Bueno, quizás me lo han quitado. Pero es raro, porque era muy bueno. De tanto mover las hojas se te han caído las letras. Pues no sé. O yo no las veo. A ver, déjame poner las gafas. Bueno, no sé. No sé dónde estará. Bueno, sí, va. Vamos a continuar. Ah, pero he pasado una hoja. ¿Ya lo hemos hecho? Bueno, ya vendrá. Supongo que sí tiene que decirse vendrá. Pero es que era muy interesante. Era una analogía para todos vosotros. Bueno, si no la leo, la diremos igual. El yo superior es la fuerza creadora que da nacimiento al ego personal o empírico. Lo sustenta por un periodo cósmico y luego lo absorbe en sí mismo otra vez. Aquello que existe dentro del ser humano como centro del yo superior existe también fuera de él, en el espíritu universal del cual es un fragmento. El yo superior es eterno. Nunca se ha separado ni por un momento de nosotros. Nosotros, sin embargo, no le hemos prestado atención. Y no obstante, es la realidad suprema. Pero su realidad es demasiado sutil, demasiado rara para darle expresión audible. Se lo saborea mejor en un silencio de gran duración. Es a su vez... Estamos hablando del Dios superior. Es a su vez el rayo de Dios en el hombre, el inconmensurable infinito que penetra en su ser perdurable. Es el verdadero espíritu que está tras la criatura humana, libre por completo de toda pasión, deseos, flaquezas. Finalmente, el yo superior es el sentimiento del yo en mayúsculas, más profundo, hecho más divino, y por último, cambiado en el elemento trascendental de donde surge el sentimiento. Os voy a presentar unas transparencias referentes a una analogía particularmente útil para los que desean comprender cómo el yo superior está vinculado con la mente y el cuerpo y las interacciones que se producen entre los tres. Es la de una lámpara colocada de cierta manera en una casa. Como la mayoría de las analogías, no es perfecta, pero sí encauza la conciencia presente a una mayor comprensión de lo que solo es perceptible por el ser real. Aquí vemos la bombilla mencionada en una sala llamada B. la bombilla le hemos puesto una letra A. Por debajo de la letra A vemos unas letras que dice puerta. Por debajo de la puerta vemos la C, que significa que menciona la puerta. Por debajo de la puerta vemos la D. Frente a la D vemos un espejo. La sala es la F. Y luego vemos, por debajo, en la parte inferior, unas ventanas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco ventanas que dan una galería H. Yo diría X. La lámpara representa el yo superior. La lámpara representa el yo superior. La luminosa conciencia fundamental del hombre. La sala interior, es decir, la sala B, que contiene la lámpara, es la eternidad. Porque la lámpara está en lo eterno. El estado superfísico más elevado, la región del verdadero ser, que es universal, impersonal y en sí completamente alejada de las conmociones de nuestro mundo. Es esta sala la región de la luz absoluta de perfecta quietud. Ahí. El nirvana. Esto es el nirvana. Hasta un cierto punto. Hay otros nirvanas superiores, pero alcanzar ese punto es la felicidad que podemos obtener mediante el esfuerzo, porque la felicidad por debajo nunca la encontraremos. Encontraremos satisfacciones, cosas agradables, comodidad, todo lo que queráis, todas estas cosas son de nuestro mundo, pero la felicidad no lo es. Y Jesús decía, mi reino no es de este mundo. Es exactamente lo mismo. Todo ser humano dispone, como todos sabéis, de tres estados de conciencia dentro de sí mismo, que es el estado de conciencia de vigilia, el estado de conciencia de sueños con ensueños y el estado de conciencia de sueño profundo. Todo esto lo conocéis sobradamente porque se ha hablado muchísimas veces sobre lo mismo. Si nos imaginamos la puerta cerrada tal y como está en esa transparencia, no hay nada ahí dentro sino el yo superior absorto en sí mismo. Es decir, que cuando de alguna manera nosotros tenemos acceso a ese punto, ahí no hay locuraciones mentales, ni emocionales, ni físicas, ni pensamientos espirituales. Nada. Ahí solo hay felicidad. Todo lo demás que podáis pensar, por muy elevado que sea, no existe. Solamente existe en los reflejos. Ahí solo existe la felicidad. La puerta cerrada caracteriza, en ese caso, el estado de conciencia de sueño profundo. Cuando esto ocurre, la luz central de la conciencia del yo superior está menos disminuida. Esto significa que en la condición de sueño profundo estamos en realidad más cerca del yo superior. Esto, el sueño profundo. Se da la condición que cuando nos vamos a dormir, puede darse el caso que accedamos a ese punto. Y vosotros diréis, no nos enteramos. No nos enteramos porque no hemos adquirido la autoconciencia en los mundos internos. Pero sí, es necesario de vez en cuando integrarse en la realidad y vivir esa felicidad, recuperar esa energía. Y cuando el yo personal toma conciencia vigílica en el plano físico, despertando, se dice, qué bien he dormido, qué feliz me siento, qué contento. ¿Y por qué? Tenía unos dolores de cabeza ayer y ahora estoy bien y feliz y qué contento me siento. ¿Cuántas veces os habéis despertado así? Que no sabéis por qué y que estáis muy contentos de vosotros mismos en estos momentos. Porque realmente habéis estado con vosotros mismos, precisamente. Cambiamos de transparencia. Y ahora aquí lo veremos un poquitín mejor. ¿Sí? Fijaros si la ciencia y la tecnología es inteligente, que no quiere que nos fijemos en las formas humanas, ¿eh? Prácticamente no la vemos. Aquí hay una forma humana, un ser humano, pero casi desaparece. ¿Lo veis vosotros? Sí, sí, sí. Oh, yo no lo veo mucho, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, es que yo nada más veo de un ojo, ¿eh? Uno. Tuve una trombosis, me quedé con uno. Como que hay dos, cuando falla uno hay el otro que funciona. De momento hay uno, se pierde el otro, pues no sé lo que haremos, pero bueno, de momento hay uno. Cero, aquí, la red con cero. Sí, pero no tiene las formas. Puede que no hace falta ya las formas. Bien, aquí vemos en este otro dibujo el simbolismo que quiero dar a entender sobre este aspecto. Si nosotros continuamos, pues, con la imaginación, ese despertar de conciencia, nos imaginamos, ¿sabéis que teníamos la puerta cerrada? Nos imaginamos que el viento, una nueva energía, digamos, ese elemento del que se ha mencionado estos días, empuja, aprieta la puerta y la puerta se abre. La lámpara representa, al abrirse la puerta, la superficie reflectora del espejo entra en acción. Habíamos hablado que esto era el espejo, pero simboliza la mente. La mente, espejo. Aquí vemos la conciencia de sueños con ensueños. Aquí arriba vemos el sueño profundo. Y aquí abajo vemos la conciencia vigílica, el mundo físico. Voy a dejar esto porque me atababa. Entonces observamos, realmente, cuando se abre la puerta, la luz del Dios superior desciende a la sala inmediata inferior, a la interior, es decir, a la sala exterior, va directamente a la mente espejo y de la mente espejo surgen unos rayos de distintos colores, pero aquí le falta uno. No es que le falte, es que una mujer la ha hecho prácticamente del mismo color y aquí desaparece. Yo se lo dije, no lo van a ver. ¿De que lo imaginen? Bueno, pues entonces imaginar que aquí hay otra línea. Porque dice, ya no lo vuelvo a hacer. Entonces aquí hay una línea. ¿Que no se ve? ¿Sí? ¿Se ve? Pues tenéis buena vista, ¿eh? Bueno, entonces la luz blanca se bifurca en siete, pero en la realidad, como tenemos nosotros cinco sentidos, pues solamente podemos ver cinco sentidos, porque los otros dos todavía no aparecen aquí. Entonces vemos que refleja la luz pura y blanca en 5 rayos a los cuales se les llama órganos de sentidos, los rayos de los órganos de los sentidos, y que estas ventanas son las ventanas órganos de nuestros sentidos, 1, 2, 3, 4 y 5, y que estas ventanas proyectan esos órganos de los sentidos hacia ese pasillo que llamábamos H o X, no recuerdo. Este pasillo es por donde nosotros andamos en la vida. Por aquí andamos en la vida, desconectados de estas realidades, pero conectados a través de los órganos de los sentidos. Y cuando los sentidos evidentemente actúan en la conciencia vigílica, hay un toma y daca constante entre la mente y el cuerpo físico. Todo cuanto hago es que lo siento, lo pienso y lo hago. Y este es un toma y daca constante en lo personal. El ocultismo te dice que lo más importante en la vida, para trascender todo este proceso, lo más importante, yo diría, lo más difícil, es pararse entre dos pensamientos. Nosotros enlazamos pensamiento tras pensamiento. No hay ni una milésima de segundo de reposo entre dos pensamientos. Si lográramos espaciar el tiempo entre dos pensamientos, ¿sabéis qué es lo que ocurriría? ¿No lo sabéis? Pues yo os lo voy a decir. Estaríamos en lo eterno. Estaríamos en la nada. Y esto asusta. ¿En la nada? Sí, porque entre dos pensamientos no hay nada. Nada que se materialice, nada que se sensibilice, nada que se active. Estamos en la serenidad, en la paz, en el silencio, en la felicidad. Estamos en el todo, entre dos pensamientos. Pero vienen entonces las ciencias ocultas, aquellas que ayudan al individuo a trascender lo humano. Y te dice, indaga sobre de ti mismo. Y el proceso de la indagación te llevará al corazón. Si te lleva al corazón, te lleva más allá de la mente. Y la mente, pensamos que es lo más preciado. Madame Blavatsky nos lo dice claramente, y eso se dice cientos y cientos de veces en todos los locales sociales de la teosofía. La mente es la destructora de lo real. Hemos analizado lo que trata de decirnos Blavatsky cuando dice la mente es la destructora de lo real. Que el discípulo destruya la mente. Que tampoco se trata de destruir, de integrar. Este es el proceso. Antes lo hemos dicho. Todo esto debe de integrarse a la fuente de la cual surge cada uno de nosotros, la mente inferior en la mente superior, en perfecto estado de armonía, hija de esta propia correspondencia que existe entre ambas. Después, el mundo emocional en la cualidad intuitiva de Budi, porque aquí Budi se demuestra en forma de presentimiento o de corazonada, no de intuición. Pensemos los seres humanos que tenemos intuiciones. En el mundo astral, en el cuerpo emocional, no hay intuiciones. El origen sí es la intuición. El origen es la intuición. El contacto con el mundo emocional es corazonada, es presentimiento. Porque la intuición es del mundo de Budi. ¿Qué es corazonada? No lo sabemos. Corazonada en castellano es aquello que sentimos. Que decimos, tengo la corazonada, tengo el presentimiento, es un presentimiento. Corazonada, presentimiento, yo creo que son dos palabras que quieren decir lo mismo. ¿Es eso? Entonces tenemos aquí el manas inferior, debe unirse en el manas superior. Y entonces deja de pensar en las cosas del mundo bajo, porque aquí no piensa. Crea, no piensa, crea. Este es el proceso de esa transformación. Y me parece que está pasando la hora que yo me estoy aquí trabajando. Voy a terminar. Terminar rápidamente. Así es como la conciencia de Dios superior se pone en contacto con el ego humano mediante el intelecto, que disminuye considerablemente la tremenda fuerza que el espejo o mente capta. Un pequeño reflejo pasa a la segunda sala, la cual representa el estado de sueños con ensueños. Ahí la conciencia espiritual sufre un profundo cambio. Ya no es más una cosa pura y pristina, sino meramente un difuso reflejo de su luminosidad original. En esta condición empezamos a funcionar como individuos, conscientes y pensantes. Esta pacífica conciencia ha disminuido hasta ser una pálida semblanza de lo que era originalmente. El yo espiritual, fuente de toda bienaventuranza, ya no está acertadamente representado, sino más bien falsamente, por la actividad del ego empírico, personal e inferior. El ego inferior no es más que el pensamiento yo raíz del intelecto. Es un reflector que en el hombre común pierde casi toda la luz de conciencia divina. La pierde prácticamente. Y a medida que el hombre va transformando su naturaleza humana en divina, la va recuperando. Porque no viene de golpe. Hay un acercamiento paulativo, armónico, pero que no tiene freno cuando el individuo enciende o le da leña a esa luz, le da combustión, le da poder y fuerza para que la luz que brilla en nuestro interior se haga cada vez más fuerte y diáfana. Porque en cada uno de vosotros y en mí mismo existe esta luz. Y esta luz que existe en vosotros, no la veis, no la vemos, porque la hemos revestido con infinidad de velos, llamados cuerpos. Cuerpos cada vez más opacos. Y finalmente la luz se pierde en su interior. Y ahora el hombre quiere volver a encontrar esa luz. Se ve la necesidad de penetrar en los recovecos más profundos de su propia conciencia y buscar en esa maleza que existe en tanto en el mundo mental como en el emocional, abrirse camino paulatinamente, arrancar las malas hierbas y la maleza y finalmente utilizar aquellas herramientas que lo conducirán a tener ese previo, en un principio, contacto con esta realidad y finalmente de forma permanente. ¿Qué significa la conciencia del yo que ha entrado finalmente en el cuerpo físico y se ha... Esto significa que la conciencia del yo ha entrado finalmente en el cuerpo físico y se ha aliado con él. Al pasar a través de las 5 ventanas abiertas, llegan al aire libre de la galería que corresponde a la conciencia de vigilia y de actividad cotidiana, es decir, aquí abajo. Vemos así que este último reflejo fuera de la habitación es el estado final de la luminosidad original, 3 veces disminuida. Aquí prácticamente ya no hay nada. Así que la condición diaria del estado de conciencia de vigilia exterior, que consideramos como el máximo grado de conciencia humana, es en realidad el estado más bajo posible que podemos llegar a imaginar. Al revertir, para finalizar, al revertir el proceso yendo hacia el interior, se inicia la autotransformación consciente, y si el anhelo es sincero y seguimos el reflejo ascendente de la luz hasta llegar al espejo, que es la mente concreta, el próximo paso en esta dirección o sendero nos conduce al interior, nos lleva mediante las prácticas de meditación e indagación al contacto de sí mismo, a una condición de bienaventuranza semejante al sueño profundo, pero con una condición esencial. Aquí no entramos ya dormidos, sino que tiene completo conocimiento y se está plenamente consciente del estado en que uno se halla. Esta es una etapa avanzada en el sendero y solo se puede llegar a ella después de años y vidas de práctica. La tercera en el sendero es representada por la misma lámpara, y en lugar de sentir la bella presencia del yo superior, uno es la misma luz. Yo estoy dispuesto, yo no sé si habrá tiempo, la presidenta lo va a decir, yo no sé si habrá tiempo o no, pero yo estoy dispuesto para preguntas y respuestas, lo que creáis conveniente. ¿Quieres hacerme preguntas? Sí. El budismo Theravada, el budismo del sur. ¿Morimos? Budismo. Ah, budismo. Theravada. No tibetano, el otro, el del sur, el más original. Sí. Manifiesta que es posible alcanzar la liberación en una sola vida. ¿En una sola vida? Sí. En una vida sí se llega. Ahora, en una sola no es posible. El practicante sincero y constante dice que puede llegar al cabo de 20 años a alcanzar la liberación. Puede, no lo sé. Yo diría, no lo sé, no puedo decir ni sí ni no. No, yo diría que no, a mi entender, porque hay toda una previa preparación por el individuo, que es lo que antes he dicho, la transformación del carácter. Para poseer el carácter que tú tienes en la actualidad, has necesitado no 20 años, cientos de vidas. Y para transformar, no digo destruir, sino para transformar, vas a necesitar no las mismas vidas, evidentemente, porque el individuo cada vez va elevando su propia conciencia y acelera el proceso de esa transformación. Pero sí que necesitará unas vidas de dedicación. Y te diré más. Se dice que de la primera iniciación a la cuarta iniciación, en principio se necesitan 7 vidas de servicio. Y estoy hablando de discípulos de primera a cuarta iniciación, que es la del Gran Maestro. Y además te voy a añadir que de la cuarta iniciación, que es la del Arhat, hasta el Adeptado, que es la quinta iniciación, precisa el Arhat de 7 encarnaciones de servicio, y es un Arhat, es un maestro de sabiduría. No es un maestro de maestros, pero sí que es un maestro de sabiduría, y necesita esas 7 encarnaciones de servicio para poder acceder a esa quinta iniciación. Es el porqué, yo te digo, yo no lo sé, pero realmente no me lo puedo creer, que en 20 años una persona pueda alcanzar esa perfección. Bien, tu magnífica disertación nos ha transmitido firmeza y convicción. Si me lo permites, en 30 segundos voy a manifestar lo que me ha sugerido realmente. Lo que me ha sugerido todo en esa tu intervención es que la definición del hecho no es el hecho en sí, pues la naturaleza última del hecho es lo esencial. Lo esencial tiene vida propia y es dinámica de realización. Ser siendo, hacer haciendo. Nuestra naturaleza esencial ha de ser ejecutiva, sin preámbulos ni soslayos. Ser o no ser es la siempre latente disyuntiva. Eso es todo lo que me ha sugerido tu magnífica intervención. Y redondeando diría ser. Ser. Tú eres. Sí. Yo siempre tengo conflicto en la frase que has dicho de poner fin a una existencia cómoda. O sea, siempre tengo conflicto. Porque he estado 15 días en África y sé que es carne. Pero hay una incomodidad terrible, ¿no? Hay mucha hambre y etc. Sí, no, yo te respondo. Si uno no siente la necesidad, no tiene por qué hacerlo. Si uno tiene la necesidad de estar cómodo, que esté cómodo. Es decir, la enseñanza oculta te dice, si te gustan las cosas del mundo, vívelas. Vívelas. No te cortes. Ahora, si tú quieres vivir las cosas del mundo y practicar la teosofía, no puede ser que te haga daño. Sufrirás porque la teosofía te dirá, no puedes, no debes de hacer eso. En cambio, tú te sientes cómodo haciéndolo. Entonces la teosofía te dice, no lo hagas. Yo siempre estaré aquí, presta a abrirte la puerta cuando realmente tú lo necesites y lo desees. Mientras, vive la vida del mundo. Porque necesita uno crear y forjar su carácter en la alegría, en la tristeza, en la enfermedad, en la salud, en todas estas cosas que la vida externa nos ofrece diariamente. Hay que forjar ese carácter con todo ese producto de cosas que mencionamos, agradables y desagradables. Y cuando uno lo quiere y está cansado de ello, entonces quiere cambiar, quiere la transformación. Entonces pide audiencia a la ciencia oculta y dice, quiero entrar. Estoy preparado. Yo me refería a que yo no me siento cómoda aquí en el hospital. ¿No te sientes cómoda? No. Bueno. Me gustaría un sitio más sencillo. Pues estás en tu perfecto derecho. Esto no... no porque el que tú lo veas así no quiere decir que todo vaya a cambiar. Pero realmente todo cambia en relación al propio individuo. Uno entonces puede decir, bueno, voy a cambiar de pensamiento y voy a intentar ponerme cómodo. Y si no hay manera, pues me voy. O sea, uno siempre encuentra solución, Teresa. Se trata que cuando nosotros no estamos contentos de algo en la vida, tenemos que tomar una decisión. Tenemos que tomar una decisión, porque lo que vale en la vida son las decisiones que tomamos. Pueden ser equivocadas, erróneas o buenas, pero no importa, cualquiera de ellas que tomemos será la lección que precisamos aprender. Porque hay cosas que debemos de aprender en el mundo. Hay personas que estamos más o menos pues conectadas con el mundo exterior y que todavía pertenecemos, tenemos una especie de contrato invisible con el mundo exterior. Queremos sacar todavía del mundo externo cosas que nos parecen que son importantes, y otros que en realidad pues ya no se interesan por el mundo externo, quieren iniciar lo que se llama esa gran aventura. A la gran aventura, yo le digo, es la aventura interior. Esta es la gran aventura que el ser humano tiene que algún día emprender. La gran aventura de llegarse a conocer a sí mismo. Sí. Independientemente, si me permites, independientemente de lo teosófico, ella ha vivido una experiencia psicológica que es que para ella ha sido un shock abordar un país donde no ha vivido nunca esa experiencia. Ellos la están viviendo desde su condición con una felicidad serena. Le tienen faltas, tienen mancanzas o tienen necesidades. Carencias. Tienen necesidades, pero la viven su necesidad desde un punto de vista más natural. Para ella ha significado un shock. Y entonces dice, ay, estaré haciendo un pecado si no me... identifico con, si me he identificado con ellos, pero tú lo has visto desde un parámetro, desde un shock, y entonces dice, no es justo aquello, para ellos es justo. Y entonces tú estás viviendo una condición diferente a la suya. Roberto, no te oyen desde el otro lado. ¿Alguien quiere hacer alguna otra pregunta? Pregunta. Bueno, yo más que una pregunta quiero hacer un consejo. Es verdad que ha hecho el símil de la gota. Es verdad que ha hecho el símil de la gota a gota, para profundizar la piedra, el símil. Y nosotros, el símil, que somos la gota, lo que tenemos que procurar es no convertirnos en estalactita. ¿Entiendes? Eso es lo que tenemos que hacer. Que las gotas caigan, que no nos convirtamos en estalactita. Igual que la mujer de este cuando miró para atrás que se convirtió en piedra de sal. Pero José, siempre yo, adelante. José, he añadido hasta agujerear. Sí, por eso digo, tenemos que ser la gota que caiga. Claro. Porque si no caemos nos convertimos en estalactita. ¿Alguna pregunta? Yo creo que la que os ha quedado muy bien, ¿verdad? Sí. Pues muchísimas gracias por vuestra atención y por vuestra paciencia. Ramón quiere ahora. Bueno, antes de proceder al cierre oficial de las jornadas que van a dirigir Clarisa, nuestra secretaria general, e Isabel, representante de la Sociedad Teosófica en Portugal, yo quiero despedirme de todos vosotros. Y quiero dar las gracias, en primer lugar, a la Secretaría General por habernos confiado la organización de este evento. También quiero dar las gracias al resto de miembros de la comisión organizadora que han trabajado con mucho interés y con mucho ahínco para que todo saliese de la forma más perfecta posible. Quiero dar las gracias al resto de miembros de la rama Hesperia que se han ofrecido también de forma desinteresada a colaborar y ayudarnos en todo lo que necesitásemos y así han hecho en todo lo que les hemos pedido. Quiero dar las gracias a Elizabeth por habernos ayudado con los libros, lo cual nos ha liberado de mucha carga de trabajo. Quiero dar las gracias a los conferenciantes, a los que dirigieron todas las actividades prácticas, a los que dirigieron las meditaciones, a los que dirigieron el yoga, porque esa es la estructura en torno a la cual se ha organizado este encuentro, estas jornadas ibéricas. Quiero dar las gracias a los hermanos de Portugal por el esfuerzo y el sacrificio que tienen que hacer para desplazarse tan lejos, por la colaboración, por el interés y por su participación siempre activa y cada vez más creciente. Y por último, quiero dar las gracias de forma muy principal a todos vosotros, a todos los que habéis asistido, porque no solo con vuestra asistencia, sino principalmente con el ambiente que habéis contribuido a crear, con este ambiente de armonía, con este ambiente de fraternidad, habéis logrado que se ponga en práctica el objetivo principal de la teosofía. Porque el objetivo de la teosofía no es hablar. Hablar es la excusa para que después, mediante nuestra actitud práctica, podamos desarrollar este ambiente de fraternidad y de cariño que hemos vivido en estos días que hemos compartido entre todos. Así que espero que hayáis estado a gusto y nos gustaría contar con vuestra presencia el año que viene. Muchas gracias a todos y hasta siempre. Bueno, ahora nos toca la parte final de esta parte. Todos son etapas y una etapa abre la puerta a otra etapa. Se da un paso, dejamos lo viejo, avanzamos hacia lo nuevo. Isabel también nos quiere dar unas palabras. Por favor. Bueno, es siempre con un poquitito de tristeza, aunque teosófica, que asisto al cierre de las jornadas. En un pasado cuando no coparticipaba en ello y ahora que también tengo que comparticipar a veces. Y me gustaría decirles algunas palabras de corazón. Y empezar por decir que les quiero mucho a todos. A unos y a otros, a todos, porque todos sois preciosos. Todos tenéis un papel, hasta aquellos que no han dicho nada, que no han preguntado nada, han participado en la alquimia mental que se hizo aquí y emocional, porque todos estábamos pensando, sintiendo unas cosas y otras. Y todo eso ha contribuido a formar esta egrégora que ha estado activa aquí durante todos estos días. Me da muchas veces una gran inquietud pensar qué haremos de nuestras vidas, qué haremos de nuestro día a día, qué haremos de nuestro trabajo, cómo traduciremos la inspiración magnífica que han constituido estos días en los 300 y no sé cuántos que pasarán hasta que volvamos quizás a encontrarnos de nuevo. Y a veces me parece que no nos damos cuenta de las bendiciones que recibimos. No nos damos cuenta. Fijaos que si acaso estuviéramos en una situación de guerra o de no poder viajar o de otra cosa cualquiera que no lo permitiera venir aquí, quizás mirando atrás diríamos, mira lo bien que se han pasado todos estos años de jornadas, esta inspiración poderosa que nos llega, ¿qué podemos decir de los maestros o desde la propia vida o desde los otros seres humanos? Porque finalmente muchas veces lo que tiene impacto en nosotros son gente. Claro que es importante estudiar la doctrina, leer los libros, saber las cosas, porque hay una doctrina teosófica y es para estudiarla. Pero más que todo es la vivencia de algunos que nos toca para siempre. Yo me acuerdo de un John Coates, de una Joy Mills. Son gente la que deja marcas profundísimas. Y quedamos cambiados, quedamos diferentes, quedamos otros, por causa del ejemplo a veces de uno. Quizás a veces del ejemplo de uno que ni es teósofo para nada, ni ha leído nada. O sea, en nuestra vida, en cada día, sin querer ser mórbida, pensáis siempre, meditáis siempre sobre la muerte, no en el malo sentido mórbido, pero en el sentido de que tener un peso y una medida para distinguir lo que es realmente importante y para transformar estos días magníficos de amor, de amistad, de armonía que se han vivido aquí en todo un lastro de inspiración, quizás para años en que no será posible estarnos todos juntos. El señor Hinarajasasa, antes de la Segunda Guerra Mundial, decía a algunas personas, ah, mire usted, a usted le voy a encontrar en 43 en un sitio y tal, a usted solo voy a ver en 45, 47. Y la gente se ponía un poco rara, pero después han comprobado que era verdad lo que decía. Yo no estoy haciendo una comparación, yo no veo nada, yo no sé nada. Pero es decir que a veces no sabemos lo que va a pasar. Y entonces estos tesoros los deberemos poner en práctica lo más a menudo posible. Y entonces veréis cómo se modifica nuestra vida, cómo se hace precioso cada momento y cómo sois preciosos todos vosotros. Os quiero mucho. Una de las cartas de los maestros dice: ustedes se necesitan todos, los unos a los otros. Nosotros, ellos, los maestros, dicen, nosotros os necesitamos a todos. Se alegrará el alma viendo que lo que se está sembrando en el corazón de cada uno perdura, como decía Isabel, a lo largo de los días, a lo largo de los años, y fructifica en seres dispuestos a servir al mundo, porque eso es lo que se espera de nosotros, que nos convirtamos en servidores del mundo. Y no me resta más que daros las gracias. Y terminaremos con aquella invocación con la que equivocadamente iba a comenzar el primer día. Si nos ponemos todos de pie, repetiremos frase por frase en voz alta. Oh vida oculta que brillas en cada átomo, oh luz oculta que brillas en cada ser, oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad, que todo aquel que se sienta uno contigo sepa que es uno con todos los demás.